Hola individuos, ¿qué os contáis? Nosotros aquí seguimos dispuestos a compartir algunas canciones que acaban de aterrizar en nuestro buzón. Todas las que vais a ver o escuchar en este programa, que es el 524, llegan desde territorio español. Desde Cataluña, por ejemplo, hemos recibido las del nuevo EP de Uma, un dúo bien peculiar que combina electrónica fina, una voz folk clasicota en plan setentero y elementos de la música popular brasileña. Está incluida en un mini álbum titulado The Moth and the Dove, que acaba de publicarse en vinilo y en digital. Bienvenidos a la Isla de Encanta. Nebula, black and blue, shining on your sleeve. Galactic lover, tell me where you sleep, 'cause your mind is elsewhere. Your mind is elsewhere. I think I can see through all this horror. Learning how to ease into tomorrow. Take it all out into space. Wanna take you away from this place. Take it all out into space. Wanna take you away from this. Little nebula, black and blue, shining on your sleeve. Galactic lover, tell me where you sleep. Your mind is elsewhere. Oh, your mind is elsewhere. Little nebula, black and blue, shining on your sleeve. Galactic lover, tell me where you sleep. 'Cause your mind is elsewhere. Oh, your mind is elsewhere. Don't you like it when we're troubled? So can we keep it until tomorrow? Don't you like it? I can see through all the trouble. So can we keep it? We have to reset until tomorrow. Take it all out into space. Wanna take you away from this place. Take it all out into space. Wanna take you away from this place. Little nebula, black and blue, shining on your sleeve. Galactic lover, tell me where you sleep. 'Cause your mind is elsewhere. Oh, your mind is elsewhere. Seguimos con Niña Polaca, un cuarteto madrileño de gente joven, no como nosotros, que ya hemos escuchado aquí en la Isla de Encanta en alguna ocasión y que hace un par de días estrenó el vídeo de su canción más nueva, novedosa, que se titula Joaquín Fénix, pero que sigue integrando a Madrid como un personaje más de la misma. Mucho sentimiento entre descargas eléctricas de las buenas. Niña Polaca. Thank you. más sensato que dejarse conocer. Y ando por lluvia de confeti, hay un rodaje igual a cabo en Netflix, y ahora Madrid parece Nueva York. Joaquín Fénix en todas las aceras, yo me pregunto qué harás, qué piensas. Y el cielo sangra al fondo de la calle B. Hace poco escuchamos el nuevo single de Bayuca, en el que colaboraba el asturiano Rodrigo Cuevas. Pues bien, ahora es Cuevas quien estrena vídeo para Rambalín, una de las canciones de su aclamadísimo álbum Manual de Cortejo, publicado en 2019. El año pasado Pablo and Destruction también recordaba a Rambal, héroe homosexual del Gijón Cárpeto Betónico, cuyo trágico final nos enseña lo cara que puede llegar a costar la libertad. Rodrigo Cuevas nos ofrece su visión del asunto en esta canción y en este vídeo, ambos preciosos. Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿eh? Por que en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito encima de Villa, porque todo encima de Villa lo quería Rambal. Maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón, fío de concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez. Cadencia y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, paseíto de ramba, siente envidia la virxe de la soledad. al esplendor del barrio alto. Concha la guapa salía anunciando ya hay función y el barrio se alborotaba. Mariloli a la guitarra, los guajes emocionados sujetaban y el telón. Y al abrir había una gran pamela, tras la cual se escondía Ramba. La tarábica y aplaude cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad, bien te llama. Libertad. Nos enteramos que la habían matado. Quemaronlo, cortaron allí los pies, cortaronlo por aquí, quemaronlo, y después de quemarlo, pues echaron agua, que fue por los vecinos, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaronlo en una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pesie gordo. Un pesie gordo llevámoslo a un ricachón. María. ¿Cómo te llora Ramba? Tu cadencia no marca el ritmo a la mar. Cima Villa, ya no te pasea Ramba. Está contenta la Virgen de la Soledad. Villa, paseíto de Ramba, tu cadencia ya no hay marca el ritmo a la mar. Cima Villa, como te llora Ramba, siente envidia la Virgen de la Soledad. Cima Villa, paseíto de Ramba, tiente envidia la Virgen de la Soledad. Ay, Ramba, Ramba, Ramba. Seguimos moviéndonos por el cuadrante noroeste de la península para ver el nuevo clip de los gallegos Chicharrón, que por fin han publicado su nuevo álbum, Una fogueira intacta. Lo acompañan con el vídeo de Outono de Fíos Eléctricos, exprimiendo el poder evocador de su música, siempre inquieta y siempre estimulante. Rumora contra luz, acollando amor. salvajes cabreiras, espidas de plata, vertige que derramos sobre las nuestras coirazas, seré expresando. Volvemos a Cataluña para escuchar y para ver un avance del primer EP de Twin, que es el nombre artístico tras el que opera Ana López. La canción se titula Benasque y es un estilizado ejercicio de pop electrónico producido por Vino con cierto pozo existencial y estupendo trabajo melódico. Seguiremos la pista de Twin muy pronto porque el EP saldrá este 30 de abril. Esto es Benasque. es frío ni tan espectacular. Con los dedos toco el cielo, siento como ahoga más. ¿Cómo te voy a olvidar? Más allá, nadie la quiso escuchar. Más allá, un extraño. Papaya acaba de estrenar vídeo, single y EP, todo ello bajo el mismo título, La Reina del Amor, combinando frivolidad y mordacidad, ampliando su rica paleta sónica y labrando una melodía irresistible. Aquí lo tienen, seguro que lo disfrutan tanto como nosotros. Más pequeño cuando estás a mi lado. Cambiamos completamente de tercio para escuchar a Carmelita, un grupo radicado en Madrid que actualiza los sonidos del rock alternativo de los 90 con una frescura digna de admirar y con cantante sobrado de personalidad y recursos, que eso siempre es noticia. Los fans de Wizard lo van a ver claro a la primera, pero también quienes gusten de grupos contemporáneos como Pulp o Citizen. Estos son Carmelita en This Guy Thinks He's a Cowboy. Regresamos a Barcelona para escuchar la primera canción que publica Delight, un jovencísimo dúo que bascula entre el R&B y el pop menos convencional, asumiendo riesgos compositivos y trazando un camino que se intuye delicioso, efectivamente. Delicioso desde ya. Vamos a ver el vídeo de Star y a ir apuntando el nombre. Delight. Today is falling with its proper haze, prayed at this time. Now Time to start over again and again and again. Tis a good time to start over again and again and again. This is a good time to start over again and again. Tis a good time to start over again and again and again. This is a good time to start. Terminamos en Cáceres con Fonal, dúo al que también conoceréis si es que con buen criterio seguís La Isla de Encanta. Mañana mismo sale su nuevo álbum que se titula, atención, Martilandrán, que es un pueblecito de las Hurdes y que lleva canciones tan atractivas como esta, Mis piernas no me dejarán volver, en la que Fonal muestra su faceta más directa, más guitarrera y bailable. Os dejamos con ellos, el lunes que viene regresamos con más canciones o con lo que se nos ocurra. Intenten ser todo lo amables que puedan, que si no la vida se nos pone demasiado agria y tampoco es plan. Y recuerden que muy pronto nos vemos. Nunca me dejan pasar. sale igual. Y desde que no he vuelto a ver, sé lo que hay que hacer. Ahora mismo no sé si os echo de menos.